Buenos días, mozuelos todos. No me importa si habéis cumplido ya los 75. Yo tengo 84 y estoy hecha una chavalota. Y cómo no, mis queridos amigos de Cuatro Patas, este es vuestro sitio. Pero si reptáis, voláis, le dais a la aleta, camináis sobre dos hermosas piernas, sobre una o ninguna, o sobre ruedas, también. Porque aquí nos amamos los unos a los otros, que animales somos, y entre las ondas de la 97.7 nos encontraremos. Un sábado más, ¿dónde? En Mis Queridos Animales, con el pequeño y tierno infante, falto de cariño, Ramelito Segreyes. ¿Cómo estás, mozuelo loco? Estoy muy contento, te voy a explicar. Pues la presentación que has hecho me ha encantado, no la he podido retener, solo lo de la edad no juegues con eso, porque algunos tienen más, otros menos. Bueno. Y estoy muy contento de haberme despertado esta mañana. ¿Ah? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque he pensado, tengo el resto de mi vida para hacer todas las tonterías que quiera. Genial. ¿Y sabes por qué me gusta hacer tonterías? Porque no pagan IVA, no pagan impuestos. Tú haces una tontería y es en negro. Y ya está. Y ya te hago mis muy bienvenidos a todos. Bien, y este sábado, mis queridos animales, hablaremos de la Semana de la Biodiversidad en Cinc Torres. Naturaleza salvaje para admirar y disfrutar. También sabremos de la próxima pasarela de perros en busca de hogar que organiza la Asociación AUPA junto con Biopark. Nos pondrá al corriente de día, hora, información de interés Pepa Crespo, responsable de comunicación en Biopark. Bienvenida, Pepa, de nuevo. Pues muchas gracias, encantada de estar aquí un sábado por la mañana, pues bueno, haciendo tonterías o lo que haga falta. Lo que ¿no? haga falta, así me gusta. Ya sabes, no se pagan impuestos para hacer tonterías. Bueno, y para consejos perrunos, los de Purina Proplan de la mano de Lorena Donato, técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina. Hoy, pelos al viento, cómo hacer que luzcan sanos y hermosos. Bienvenida, Lorena. Muy buenos días, Ata. Tú también tienes el pelo muy bonito, aparte de tus perros, imagino. Lo he tenido más bonito, cuando estaba un poquito menos estresada, pero... Sí. Ah, mira. El que lo ha tenido mucho más bonito. Esto se nota, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y más cosas, todas ellas después de la publicidad y de cinco respiraciones profundas para pillar el sábado en éxtasis. Volvemos enseguida, perris, no os vayáis muy lejos que os encontraría. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus cinco puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice cinco puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-40. 38 30 98. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle, estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. En Hipercoches Valencia, presta atención. Te venden el coche, lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia ni por el seguro. Lo que oyes, y también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283, teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. Es la radio valenciana que nunca te fallará. Ramiro, esta canción va para ti, ¿eh? Lo sé, lo sé. La sabes, ¿no? ¿Llevas el ritmo en el cuerpo? ¿Cómo lo notas? Lo noto porque vengo de la panadería, vengo con una camiseta blanca. Te has estado ahí amasando, ¿no? Y moviendo el culete, ¿no? Sí, me gusta. Zumba, zumba. Bueno, es que esta primavera es para eso, es para disfrutar de ella, para darte buenos garbeos por el campo y observar su flora y fauna. ¿Os habéis planteado alguna vez cómo se sabe qué especies viven en cada lugar? ¿Qué plantas crecen? ¿Qué aves anidan? ¿Qué anfibios cuidan de sus aguas? ¿Mamíferos y cualquier animal minúsculo que habite el paraje? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mide? Pues muy fácil. Un grupo de expertos de todo tipo en flora y fauna peinan el terreno, cuaderno de campo en mano, citando y contabilizando todas esas especies. Es lo que acaban de hacer en Cinc Torres en la Semana de la Biodiversidad. Nos habla de ello Juan Jiménez, jefe del Servicio de Vida Silvestre de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. Bueno, explosión de vida en Cinc Torres. Un municipio. Además que no le ha afectado la sequía este año. No, el Maestrazgo ha tenido una primavera muy buena, muy buena. Todo el norte de Castellón. Y bueno, os habéis dedicado, pues eso, a peinar el terreno, un montón de expertos, no necesariamente que con titulación, porque me comentabas que un experto, a lo mejor, en mariposas, es una persona que está obsesionada con ese tema, entonces se dedica a estudiar por su cuenta, a hacer trabajo de campo. ¿Es así, Juan? Sí, bueno, yo no diría obsesionado, yo diría aficionado. Aficionado. Hay mucha gente que le gusta y disfruta y conoce la naturaleza y no necesariamente tiene un título universitario. Es lo que nosotros llamamos naturalistas. Es gente que le gusta la naturaleza, le gusta aprender, compra libros, comparte, sale al campo buscando flores o setas o pájaros. Los ornitólogos son fundamentales de aficionados, y esto es la gente que hemos contado, y también gente de la universidad, claro. Oye, te quiero preguntar una cosa que, obviamente, siguiendo mi línea, no tiene nada que ver con todo lo de los animales, pero te quiero preguntar, ¿cómo se pronuncia exactamente Cinc Torres? Y te lo digo porque mi familia es de Chert, y yo toda la vida de pequeño digo Cinc Torres, Cinc Torres, Cinc Torres, y ya lo está diciendo de otra forma. Exactamente, Cinc Torres. Es Cinc Torres, pero con ese, o es que eso es cuando, sácanos de dudas, cuando se dice en valenciano. Cinc Torres. Pero es con C. Bueno, conoces. Es con C, se escribe con C, pero pronunciamos S. Claro. No sé si está cerca de Chert, ¿verdad? ¿Conoces Chert? Sí, claro. Pues yo tengo ahí una casita muy chula. Voy a invitar a todas estas chicas tan guapas del estudio. No nos desviemos, del tema. Juan, muy bien, Cher. Conoces muy bien, Cher. Sí. Juan, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa semana, ese estudio, ese cuaderno en mano? ¿Qué habéis vivido? Bueno, nos fuimos para allá y hemos estado de lunes a jueves. Esta es la décima semana de la biodiversidad. Nos invitó el Ayuntamiento de Cinc Torres porque quiere poner en valor su riqueza natural, quiere que se conozca más, y hemos estado unas 70 personas, unos han quedado todos los días, otros han subido un día o dos, y eso, inventaron masivamente toda la riqueza biológica en una zona de unos 100 kilómetros cuadrados en torno a Cinc Torres. Bueno, cuéntanos algunas de las especies que habéis podido observar. Bueno, un poquito de todo. Sí. Cinc Torres, así como más llamativo o más grande, bueno, tiene una buena población de nutrias en el Bergantes, tiene excelentes colonias de buitres, también en las Ramblas de Lumbres, tiene algunas de las pocas parejas de alimoche de la Comunidad Valenciana. Rapaces, flora, buenos bosques, muchas mariposas. Tuvimos suerte con el tiempo porque había llovido, pero antes hacía buena temperatura. Entonces la vida de los insectos estaba bastante movida, ¿no? Tiene agua, tiene montañas, tiene bosques, tiene campos de cultivo magníficos, estaban tremendos de diversidad de flora. Los propios ribazos de la carretera eran una joya. Ahí donde no usas herbicidas junto a la carretera, los ribazos son sitios especialmente ricos en flora. Claro, porque el río que cruza sus aguas es el río Bergantes, si no me equivoco. Bueno, el centro realmente lo que baja es un afluente del Bergantes, que unos llaman Caldés, otros llaman Celumbres, que da al Bergantes y de ahí va al Ebro. Lo que llueve en Cinc Torres acaba en el Ebro y del Ebro al Mediterráneo por Tortosa. Muy bien, Juan, ¿nos aconsejas una excursión por allí, entonces? Seguro, bueno, sobre todo ahora mismo y en los próximos 15 días o el próximo mes, todo lo que es la cuenca del Bergantes está fantástica de flora y de fauna, de paisaje, y vamos, con los calores y sequías que tenemos aquí abajo en Valencia, es un verdadero disfrute. Irnos para allá. No hace falta irnos muy lejos de Valencia para disfrutar de parajes únicos. Que a veces pensamos que hay que irse muy lejos, incluso, ¿no? Hay que coger un avión, irte a la Conchinchina para disfrutar de algo diferente. Pero aquí, hay, casi al ladito, estamos, vamos, viviendo unos parajes únicos. Todo está bien. El que quiere irse a la Conchinchina o al Serengeti, pues está muy bien. Pero vamos, yo creo que... Ramiro seguro que no. Para gente que le cuesta coger un avión y hacer muchos kilómetros... Pero me ha gustado lo que ha dicho. El seguir ir a la Conchinchina, pues también está bien. Bueno, sí, pero yo creo que vamos, que tiene... primero quizá debamos conocer lo nuestro. Hay que disfrutar de lo que tienes cerquita. Una cosa, tú hablas de nutrias, has hablado de alguna especie de rapaz y tal, pero mucha gente vamos al campo y no vemos nada. Yo nutria nunca he visto. Entonces, ¿qué hay que hacer para observar la naturaleza? Para poder ver... danos algunos consejillos. Y el primer consejo es ir con alguien que la conozca. Muchos animales, por ejemplo, en el caso de la nutria... es fundamentalmente nocturna. Ahora, en invierno, por ejemplo, días fríos, es más fácil verla de día, por la mañana. Sí. Si quieres ver los buitres, tendrás que... Bueno, en realidad el maestrazgo se ven por todas partes, volando. Pero si vas con alguien que conoce dónde están sus colonias de cría, será mucho más fácil. Las plantas que ves... Yo soy zoólogo, yo sé más de fauna que de flora. Cuando voy con un compañero mío del Servicio de Vida Silvestre que sabe de flora, aprendo muchísimo, una velocidad rápida. Entonces, el primer consejo es ir con alguien que sepa. De acuerdo, pero también me imagino que ir en silencio, porque muchas veces vamos por el monte haciendo ruido, dando voces, y claro, nos perdemos pues todos esos minúsculos animales y no tan minúsculos que se esconden a nuestro paso. Sí, bueno, eso es bueno. Sobre todo ocurre... pues con los vertebrados, con las aves y con los mamíferos, son especialmente temerosos. Porque vosotros me imagino que a lo mejor os habéis apostado en un sitio y os habéis quedado ahí quietecitos esperando que se pase alguno, ¿o no? No, se hace de todo, se hace de todo. Vienes buscando flora o insectos, da igual. Lo que pasa es que si estás haciendo ruido, el problema es que no estás concentrado. O sea, si estás haciendo ruido, no oyes a los pájaros. Muchas especies de pájaros son muy difíciles de ver, pero que tienen un canto muy, muy específico. Pero si estás haciendo ruido, no te vas a enterar. Aparte de que vas a asustar a algunos. De acuerdo. Es estar atento. Si estás hablando, estás oyendo música y tal, no estás atento. No te enteras, claro, para eso que te quedas en tu casa. Bueno, pues Juan Jiménez, vamos a tomar nota. Nos vamos a pasar por Sin Torres y vamos a disfrutar de todo aquel paraje que parece ser que vale la pena visitarlo. Desde luego. Venga, pues muchísimas gracias, Juan. Hasta la próxima. Vale, hasta vosotros. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues ya sabéis, si queréis disfrutar de una buena excursión, no iros muy lejos porque no podéis, por lo que sea. Incluso sé de gente que se va con la bicicleta hasta allí, ¿eh? Lo sé, yo también, y nos está escuchando ahora porque me ha mandado un mensaje. Es mi amigo Vicente, el bombero, el bombero más valiente de todos los bomberos. Claro, llegan allí, quedan exhaustos y bueno, se tumban y se ponen a observar el paisaje. O le invitas a una paella en el Perelló y dice, bueno, pues me levanto, me voy a Gandía con la bicicleta para hacer piernas y luego vuelvo, o sea, que imagínate. Bueno, aquí tenemos... Puedo ir a la Conchinchina con bicicleta. Yo te digo una cosa, yo sé que Pepa Crespo, responsable de comunicación en Biopar, es una tía que en cuanto puede se va a los Pirineos. A ver, a mí me gusta mucho la montaña y, por ejemplo, lo que estaban comentando ahora de la zona de Sin Torres, del Maestrazgo, es cierto que Valencia, que toda la comunidad y la provincia de Valencia también, muy cerca, tenemos parajes extraordinarios, o sea, realmente bonitos, pero lo que sí que, respecto a lo que estabais comentando, de ir a ver la fauna y, bueno, y la flora y disfrutarle y demás, pues lo primero que hay que decir es que la gente tiene que aprender a ir a la montaña y a ir a la naturaleza, porque evidentemente... ahora en muchas zonas estamos consiguiendo que se recupere. Por ejemplo, estaban comentando ahora el tema de las nutrias, etcétera, etcétera. Es un esfuerzo grandísimo el que hacen todos los naturalistas y se está llevando a cabo para recuperar esas especies que prácticamente habían desaparecido en todo el entorno más próximo nuestro y que, gracias, como digo, a ese esfuerzo se están recuperando. Ahora bien, tenemos que volver a no cometer los mismos errores, quiero decir. O sea, lo que no se puede hacer ahora es ir allí, no tener en cuenta, pues bueno, determinadas cosas básicas, ¿no? Como, por ejemplo, no contaminar el agua, porque si no, pues bueno, las nutrias y demás pues van a volver a tener ciertos problemas o muy graves problemas. Yo, por ejemplo, el fin de semana pasado estaba en una zona del Pirineo, en Barbaruens, que es donde está el Cotiella, que es una montaña preciosa que está a 30 kilómetros de Benasque y por ahí, pues ahí han recuperado, como en muchas otras zonas del Pirineo, el quebrantahuesos, que estuvo al borde de la extinción, y pues ahora hay 50 y tantas parejas. De hecho, coincidí con una patrulla que a las 5 de la mañana se acercaba a hacer seguimiento de una pareja que había, bueno, pues habían anidado y tal, tenían un polluelo y demás, ¿no? Pues claro, todo ese esfuerzo, como hemos dado el vuelco a un problema y va muy bien, pues tenemos que intentar que sea así. Que sea así. Aparte, Valencia es uno, por ejemplo, es un punto clave de reunión de un montón de aves y viene, hay muchísimo turismo ornitológico que se está desarrollando cada vez más. Y Valencia, desconoce alguna parte de Valencia, bueno, el quebrantahuesos, sí. ¿Qué es? El quebrantahuesos, bueno, es para que... mira, yo por creo ejemplo, que, yo no lo sabía. Pues seguro que todos recordamos una imagen del programa de Félix Rodríguez de la Fuente, que un ave tremendamente grande cogía a una cabra, si no recuerdo mal, yo era muy pequeña, sí. Pero si no recuerdo mal, ¿Era un quebrantahuesos o un águila real? Yo creo que era un quebrantahuesos, porque un águila real no sé si tiene... No lo sé, te hablo, ya te digo, desde... Yo la imagen esa la recuerdo, ¿eh? Yo creo que aquello debía de ser, en cualquier caso, es, pues bueno, un ave muy, muy grande de la familia, exactamente, de la familia, pues bueno, de los buitres, etcétera. Yo no soy bióloga, pero vamos, un poquitín sí que me... No es un pajarito, si alguien ha dicho, hoy le voy a comprar a mi hijo para una jaulita, aunque de quebrantahuesos. No, de hecho, pues bueno, eso... Llamemos también en ese sentido al sentido común, ¿no? Claro, claro. Y lo que estábamos comentando es eso. En un entorno muy próximo tenemos unas montañas fantásticas. Lo que estabas comentando, por ejemplo, de que Valencia es una zona de paso. Por ejemplo, hoy es el Día Mundial de las Aves Migratorias. Hoy en Bioparc se está celebrando también. Eso es muy importante también. O sea, Valencia, con todas las zonas de humedales que tiene, la Albufera sería, pues bueno, la más conocida, pero está muy, muy cerquita, por ejemplo, en Sagunto, la Marcha de los Moros, hacia abajo, pues bueno, todo el litoral mediterráneo, todo el litoral de Levante está lleno de grandes humedales que debemos de proteger porque son fundamentales para toda la migración de las aves de Europa a África, ¿no? Uh-huh. Pues eso también es nuestra responsabilidad. Hace varios años que, por ejemplo, el flamenco está parando aquí en Valencia y se puede ir a ver en la Marcha o en la Albufera, ¿no? De hecho, pues vayamos a verlo, pero con toda, sí, como te digo, con todo el sentido común. No vayamos más allá de lo que sería recomendable. Ya sabes, Ramiro, encima lo tienes al lado de casa. Claro, además por lo que ha dicho ella del flamenco, yo ahora a la vuelta a la publicidad pondría una canción de Pitingo. Sí, y te quedarías más a gusto. Bueno, pues que nos la vaya buscando Vicente, igual podemos disfrutar de ella. Tiene la connotación que dije la otra vez, el flamenco, del arte del flamenco, de los andaluces y todo eso, con el pájaro flamenco, ¿sabes? Pero que sí, lo encontró José Asunción en internet, porque alguien me lo contó. Un pasado remoto, sí, de unión, ¿no? Sí, por la postura que ponen o algo así, que sí. Bueno, lo voy a aprender al final. Vamos a ir estudiándolo y mientras nos vamos a publicidad, no os vayáis muy lejos en Mis Queridos Animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros, plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Jetta, aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Sin parar el Jungle Hopper con el Billy Billy Bopper. Jungle Hopper con el Billy Billy Bopper. Linga, linga. Ramero, estás que te sales. No puedes parar en la silla, te mueves y eso es por oír a Bruno Lomas. No me digas que no. No, eso es porque me encanta venir a este programa porque... Haces lo que te dé la gana. Porque, porque siempre está lleno de chicas guapas, ¿eh? ¿Verdad? Sí, y listas, porque... Cada cual tiene sus razones. Guapas es más fácil, ¿no? Pero listas... ¿Sí? Yo lo siento mucho, pero eso un grupo de mujeres no nos lo podemos tomar muy bien. ¿No? O sea, guapas es muy fácil, pero listas no. Es muy fácil porque a mí me gustan todas. Pero quiero decir, eso... Eso queda mal, ¿verdad? Eso queda mal. Un poco eso sí. Queda bueno, pues voy para paliar la ofensa. Lo que suele ocurrir siempre, ¿sí? lo que pasa, no, es que para detectar... La inteligencia Hay que ser también listo. Entonces, a Ramiro a veces le cuesta. Sí. Por eso él yo lo que quería decir era muy chulo, pero lo he dicho mal. Me lo prepararé para el próximo programa. Estoy segura. Entonces, luego lo arregla. Lo arreglaré. De todas formas, voy a hablar de una gran mujer, que era mi abuelita Teresa, que cuando éramos pequeños... No tiene nada que ver y sí que tiene algo que ver. Cuando éramos pequeños, estábamos en su casa. Bueno, la llamaban la abuelita de Iván, porque ella solo quería... A mi hermano Iván, a los demás nos admitía. Tenía una gran personalidad y entonces fue la inventora del televisor, porque cuando estábamos por la noche cenando en su casa, decía, cualquier día estaremos viendo oyendo la radio y los veremos ahí a los que están hablando. Entonces, si ese momento ocurriera ahora, pues sí. La gente vería efectivamente lo listas y guapas que son las chicas del programa. Muy bien. Bueno, y lo arreglaré, el otro lo arreglaré. Te voy a decir una cosa. No te puedo fallar a ti. Cambiando de tema, si no te importa, ya que estamos aquí. Bueno, sí, por seguir con el rollo del programa en sí. Bueno, estoy muy contenta. ¿También? Pues sí, porque las buenas noticias me dan mucha alegría, sobre todo cuando están relacionadas con perros abandonados, perros atropellados y todas esas cosas tristes. Y ha ocurrido en Cullera, así que felicito a Cullera y a todas sus gentes porque han recogido a un perro atropellado, un cachorrito pequeñín, además salió hoy en las páginas del Levante, y el perro necesitaba un par de operaciones costosas y además difíciles, y entre todos los vecinos de Cullera han puesto pasta, 2.700 pavos habéis reunido, enhorabuena, y han operado al perrillo. Un perrillo, un mestizo, que lo ves, pues es una cosita de nada, y oye, y enhorabuena a todos, y encima ya tiene adopción, tiene sus papis adoptantes. El perrito está estudiando Derecho ahora. Está estudiando Derecho y seguramente acabará siendo tan lista como tú, Ramiro. Me gusta lo de lista. Porque estoy en la lista también de candidatos. Bueno, así que enhorabuena. Bueno, también enhorabuena a lo que se va a celebrar mañana, a lo que se presenta mañana en Biopar. Cuéntanoslo, Pepa. Pues tenemos el sexto desfile ya de AUPA, que como estabas diciendo lo organizamos, bueno, pues son con AUPA, que es la asociación de Adopta un Perro Abandonado, que como todos sabéis, pues bueno, la verdad es que trabaja de una manera impresionante recuperando perros que han sido abandonados, que los han estado cuidando durante muchísimo tiempo, y de lo que se trata lógicamente es pues de encontrarles un hogar, de encontrarles una familia y que tengan una segunda oportunidad. Uh-huh. Estos perros, ¿no? Que la gran mayoría pues ya ha pasado una situación traumática, normalmente causada pues por el hombre, porque o bien un maltrato, o bien un abandono, o bien pues de los que dejan por ahí pues atados a un árbol árbol o los tiran a una acequia o cualquier barbaridad de esas, ¿no? Entonces, pues, de lo que se trata es mañana domingo, mañana día 10, en la plaza de acceso de Bioparques, en la zona fuera, de fuera, que es de acceso libre, es decir, cualquier persona no hay que quiera pagar, puede venir. No hay que pagar. Efectivamente, a las 12 del mediodía, pues van a venir unos 50 perros de AUPA, de la protectora, van a estar desfilando y esperando, pues, que enamorar y que se enamoren de ellos alguna familia, ¿no? Y yo creo que es una cosa muy bonita, porque además rompe muchas veces lo que es la idea de la gente, bueno, yo no sé qué perro voy a encontrar en una protectora, seguramente no estará allí el perro que yo estoy buscando, en absoluto. Yo digo lo contrario, seguro que está allí el perro que estás buscando, ¿no? Y si no, será el perro el que te encuentre a ti, que también son historias muy bonitas. Es un espacio perfecto, por ejemplo, para ir con la familia, que a lo mejor, pues lo mismo, hay personas que dicen, no, yo es que ir con los niños a la protectora, pues me resulta a lo mejor un poco duro, porque, bueno, pues no pasa nada. Allí tú puedes ir, además de forma completamente anónima, ¿no? Ahí hay muchísima gente, puedes ir viendo cómo desfilan todos los perritos, te puedes acercar, hablar con los voluntarios que además te van a explicar las características que tienen ellos, porque ya los conocen. Te va otra gente que hemos adoptado, pues te podemos contar cómo nos ha cambiado la vida y lo maravillosa que es desde que tenemos un perrito acogido en casa. Pues todo eso mañana y en Biopark. Entonces, yo lo recomiendo mucho. Lo primero, para todas las personas que están pensando incorporar una mascota o un perro en su familia, que sea una verdaderamente una opción el que se planteen, es decir, no, mira, pues yo quiero, he decidido ya tener un perro, pues voy a ir a ver uno de estos perros abandonados. Y luego también a todos aquellos indecisos que a lo mejor no lo han pensado, a lo mejor pues hay muchísimo desconocimiento, como digo, al respecto, pues que se acerquen, que se informen, que lo conozcan, que sea ese primer contacto. Lo que queremos ahí en Bioparque es ser esa plataforma de contacto, de concienciación también, de que hay que respetar, cuidar a los animales en general y sobre todo a estos animales que nos lo dan todo luego, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, invitamos, como te digo, mañana a las 12 ahí en la plaza de Bioparque, nos veremos, todo este equipo estaremos también allí. Una buena hora, sobre todo para los quebrantahuesos que han salido por las noches. Sí. ¿Eh? Quiero añadir una cosa. ¿Qué? Como esto que organiza AUPA con Bioparque allí siempre, sí. Es una cosa tan bonita, siempre seguramente Dios quiere que haga buen día y siempre, porque vamos a todos los desfiles esos, es un día fenomenal porque hace siempre un solecito estupendo. Yo no he visto llover nunca que hacéis no, además, eso. Además, fíjate, buen día en este caso es que mañana no va a hacer mucho calor. Nosotros llevamos haciendo seguimiento del tiempo, ¿no?, de la meteorología todos estos días. Para mañana la máxima será, o está más o menos en torno a los 27 grados, con lo cual sobre las 12 estaremos en torno a 24, 25. Perfecto. Está bien, o sea, es una temperatura que está bien. Además, a ver si se nos pone una nubecita, que también le estoy mirando yo ahí a esa nubecita que se ponga. Y si esperando no, que pase, ¿no? Y si no, nos ponemos morenitos, ¿no?, también. Pero vamos, quiero decir que a día de hoy, pues eso, con estas temperaturas que estamos teniendo, sería perfecto que fuera así, ¿no? Lo que estaría chulo es que lo presentara el desfile Atagomis, ¿eh? Venga, va, pues voy. Estaría ¿quieres bien que vaya? Pues lo presento. Sí. Venga. A mí me apetece, porque eres un artista. Te llevaré a ti. Eres un artista. Tocaré a tu puerta pronto, sí, por la mañana, sí, para que te vayas duchando y no llegues tarde. Yo te haré de secretario allí. Venga. ¿Vale? Una cosa, yo cuando he ido al refugio de AUPA, bueno, me ha llamado mucho la atención que los perros están brillantes y hermosos, la verdad, ¿eh? Es cierto. Sí. Yo no sé, Elena Negrero y todo su equipo se afanan para que aquellos luzcan. Sí, es que, como te digo, AUPA, pues la verdad es que trabaja muy bien. Muchas protectoras trabajan bien, hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues nosotros empezamos a establecer esta acción del desfile con ellos y es verdad, o sea, los perros están muy bien cuidados, muy bien alimentados. Está, pues bueno, Daniela, Elena, muchísima gente, Michelle detrás, muchísimos voluntarios haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Y sobre todo, llamando la atención sobre, pues bueno, que a la hora de adoptar, a la hora de dar esta segunda oportunidad, piénsatelo bien, ¿eh? O sea, si no estás seguro, o sea, hay que tener mucha responsabilidad. Tener un animal en casa no es para unos meses ni para unos días, es para unos años. Normalmente para muchos años. Para el resto de su vida. Efectivamente. Entonces, eso también es muy importante, la política esa de informar, decir, no, tienes que ser responsable. No se trata de sacar los perros y ya está, venga, vamos no. Y luego ahí me he cansado, ¿eh? Ay, no, quiero un perro y luego ahí bajarlo, qué pereza, no. Bájalo. Tengo esa pregunta pensada para hacer a Lorena. No quiero perderme porque estábamos hablando eso de ese pelo lustroso, esa vida, porque se refleja muchísimo la salud en el pelo, Lorena. Efectivamente. Yo siempre digo lo mismo. Al final, cuando estamos bien nutridos por dentro, se nos nota por fuera. Y, y aunque parezca algo raro, pero lo más prescindible que tenemos nosotros y ellos es el pelo. Porque, bueno, es mucho más importante mantener función renal o función cardíaca o una salud a nivel interior. Y realmente, pues, el mínimo estrés, por ejemplo, a nosotros hace que se nos caiga el pelo. Y a ellos muchas veces ese mínimo estrés o una malnutrición o lo que, en lo primero que se refleja es en el pelo, que es lo más prescindible. Sí, se ve un por pelo eso, opaco. Exacto, sí. Muchas veces más corto, más feo, incluso con zonas sin pelo, con alopecias. Y la verdad es que los perros de AUPA, yo estuve en el desfile del año pasado, están estupendos. Estaban hermosos. Pero bueno, Purina ProPlan, ¿qué propone? Pues en Purina ProPlan tenemos... Yo es una de las alimentaciones que más me gusta. Considero que ProPlan Sensitive es una alimentación espectacular. Es una alimentación, en principio, especialmente formulada para satisfacer las necesidades de perros con una piel delicada. Lleva, bueno, gran cantidad de ácidos grasos y está hecha a base de salmón. También tiene muchos antioxidantes, tipo vitamina E, vitamina C, para conseguir, pues, evitar reacciones a nivel de la piel. Pero sobre todo es una alimentación muy rica en grasa y proteína que hace que los perros luzcan un pelo espectacular. Entonces hay que tener cuidado con los que están más regordetes, porque evidentemente esa cantidad de grasa y de proteína puede hacer que cojan algo más de peso, pero realmente... Bueno, es que el que está tomando Adult Sensitive... Adult Sensitive o Puppy Sensitive. Tenemos la variedad en cachorro, en adulto, y también tenemos las variedades en raza pequeña y todas las razas. E incluso sé que es una alimentación que mucha gente que tiene perros de... Bueno, o de exposición, o sea, gente que quiere que el pelo luzca, le da, ¿no?, una prioridad a ese, a ese pelo, es una alimentación que gastan con frecuencia, es espectacular. Espectacular, ¿no? El es efecto que... Oye, sí. ¿En gatitos también tenemos algo para...? En gatitos también tenemos una alimentación específica, es Derma Plus, y también está hecha a base de salmón, va un poco con todo este mismo principio que hemos hablado, y sobre todo en ellos, también esto suele ser algo que priman los gatos de pelo largo, que luzcan con este pelo bonito y demás, entonces también es una alimentación que nos va a ayudar a que eliminen ese exceso de pelo y demás. Es una alimentación que también nos ayuda ahora que viene el calorcito, en temporadas de muda, que tanto perros como gatos empiezan a perder pelo de forma excesiva, y esto en casa nos vuelve locos, ¿no? Sí. Ya no sabes por dónde pasar. Momento, ayer barrí, hoy vuelve a salir lo mismo. ¿Esto qué es? Esto es temporada de muda. Es temporada de muda, o sea que hay que hacerse a la idea. De repente llega un invitado y una bola de pelo del gato adelantándote por el pasillo y le tienes que decir de verdad que he barrido. ¿Cuándo fútbol con la bola? Sí. Querías preguntarle algo, Ramiro. Precisamente ayer por la tarde hubo ahí una polémica en un barecito que estábamos tomando algo. Una persona que bajaba un perro, otro que lo subía. Y entonces los más listos o las más listas llegaron a decir: no, si hay perros que solo bajan un día, o sea, una vez al día a hacer sus cositas a la ¿qué te parece? Lorena ha puesto cara. Eso es una salvajada, ¿no? Hombre, a ver, esto es como todo. Pues si son tres veces, mejor. ¿No? Si son cuatro veces, mejor. Claro. Yo puedo entender, me parece demasiado poco. O sea, claro. me parece una barbaridad primero. Yo pensaba que dos veces también es poco. En principio sí, lo recomendable sería tres veces, y que no sean bajo, hace pipí en el primer árbol que encuentro y me vuelve a casa. Claro. Exacto, lo ideal es pasear a las mascotas. Eso es una cosa muy importante cuando alguien se plantea adoptar un perro, que sepan que el perro va con el pipí. El perro es una obligación. Y entonces, pues hay gente que cuando ven un perro que no lo están bajando y tal y cual, como es mi caso, yo sufro, porque yo cuando estoy en la cama y está haciendo pipí, digo, no quiero levantar, pero como no me levante y vaya, no puedo seguir durmiendo. Retener tanto, no es bueno. No es bueno. Para los riñones... Evidentemente ellos también se controlarán. Si no puedo salir, tampoco voy a estar tomando el agua que necesito. O sea, es algo que... Tengo un ejemplo de un perro que sale poco y bebe como si estuviera loco. Solo bebe todo. ¿Y no se hace nada en casa? No. Bueno, pues es malo. Eso no es bueno, claro, es verdad. Ahí pues, ¿qué hay que hacer? Quitarle... Lo que hay que hacer es sacarlo más veces al día. Quitarle el agua o pegarles una paliza a los que lo tienen que sacar. O tener un sitio... A ver, hay gente que vive en casas o que tiene un terrenito, que tiene un jardín. Claro, también puedes adecuar ahí algo si no vas a poder sacarlo. Claro. Lo ideal para tener un perro... es poderle dar lo que el perro necesita. Hay gente que no es consciente de lo que necesita un perro y muchas veces, pues bueno, como ha dicho Pepa, es muy importante saber lo que implica tener una mascota en casa, bien sea un perro, bien sea un gato, pero es que además un perro tienes esas obligaciones de sacar lo que igual con un gato no tienes. Claro. Entonces esto es importante. Yo bueno, lo estoy diciendo en broma, pero ese caso lo conozco de mucha gente. Hablando de obligaciones, os voy a dar también un consejo para divertiros con vuestro animal, sobre todo a ti, Ramiro. Te puedes llevar a Mambo a un sitio muy especial, pero tienes que ir a ensayar, igual que ensayabas cuando eras músico, que de vez en cuando lo sigues siendo. Sí, ¿eh? A ver cuando nos deleitas un día. Estoy preparando algo muy gordo. Yo ¿eh? También, yo también. ¿Eh? ¡Madre mía! Bueno, Flashmob en Valencia. Se hará el 30 de mayo a las 8 en la Plaza del Ayuntamiento. Ya sabéis lo que es eso. Pues bueno, vas con tu perro, has ensayado antes unos numeritos de baile y tal y cual, y todos a la vez hacéis el mismo paso. Es una cosa muy divertida y que se pasa muy bien. Además te sorprendes de lo que puede llegar a hacer tu perro, lo que nunca hubieras pensado. ¿Te imaginas ahí a Mambo? Bailando una jota. Casi 100 kilos de peso. Oye, martes y jueves a las 7, podéis ensayar en viveros. De 7 a 8 hay un ensayo en viveros, encima estáis con vuestro animal, estáis ahí jugando con ellos, conocéis a muchísima gente. ¿Cómo os podéis informar? Coira Adiestramiento Canino. Coira Adiestramiento Canino. Os metéis en su web y nada, ya sabéis, os apuntáis ahí. Y vamos a repetir la fecha, 30 de mayo a las 8 de la tarde, hacéis vuestra exhibición. Además hay cámaras de televisión y luego salís por la tele y eso es muy divertido. Además el 30 de mayo es el cumpleaños de mi hijo, está muy bien que hayan elegido la fecha esa. Siempre tirando para casa. Siempre. Bueno, hemos hablado de Biopark, de la pasarela de perros, pero también, Pepa, sé que hay más actividades. Sí, con la pasarela, pues fíjate, primero tendremos también, o a lo largo de la mañana, exhibiciones, estará la unidad canina de Burjassot, estará también habrá gente de perros policías y demás también van a estar ahí para que la gente los conozca, porque, bueno, y sobre todo, últimamente, ¿no?, por desgracia, por las catástrofes estas que ha habido, pues todos sabemos un poco, ¿no?, de la importancia de estos animales en situaciones de extrema necesidad en ese sentido, ¿no?, cuando no somos capaces los humanos de encontrar a lo mejor una vida bajo los escombros, pues un animal perfectamente adiestrado para ello, pues es capaz de salvar una vida, ¿no? Entonces van a estar allí también para que los conozcamos, estará la gente de Adiestramiento Valencia, pues haciendo una exhibición. Luego hay una cosa también muy chula, que es han sacado, no sé si lo conocéis, luego si acaso os pasamos y lo podemos colgar en la web, han sacado además una gente de aquí de Valencia que se llama Picaband, que son unas pulseras para las personas, por si, pues bueno, gente con enfermedades, pero que, vamos, que con cualquier dispositivo móvil tú pones el teléfono y es un microchip que lee la información. No sé si vosotros también lo conocéis, ¿no? Pero bueno, pues estarán mañana en el desfile y además desde ya hasta el desfile todos los que vendan de ese Picapet, como te digo, ahora os pasemos la información y la podemos colgar en la web, pues donarán 2 euros para UPA de cada una de las chapitas que se vendan. Bueno, es un dispositivo para los perritos, vale 9 euros. Yo, el mío ya lo lleva, por eso te lo digo y ya lo sé. Ah, pero el dispositivo lo llevan los perritos. Lo llevan, está hecho o bien para, ¿dónde para lo llevan? Los perritos. ¿En el collar? No, es en el collar. Una cosa es el microchip, que lógicamente tienen que tener de manera legal todos los perros, pero claro, el microchip solo lo puede leer quien tenga o bien un veterinario o bien si se pierde un perro, pues una patrulla especializada, ¿no? La patrulla verde. Esto es un microchip que tú se lo pones en el collar normal y cualquier teléfono móvil tú lo acercas y te salta el mensaje, pues que te puede decir, mira, soy tal, me he perdido, llama a este teléfono, ¿no? Está muy bien. Pues no mira, saben qué inventar ya. Bueno, pero... Yo te llevaba la plaquita con el número de teléfono de Antonio, ¿no? Y ponía ahí, pero... Pues a partir de ahora pues tienes también esa opción y como te digo, 2 euros de cada uno que se venda se donarán a la protectora UPA, que también está muy bien. Y luego, una súper sorpresa para todos los valencianistas del club de fútbol. Sabéis que Lucas Orban, el jugador, el número 6 del Valencia, ha sido el padrino este año de la pasarela, de este sexto desfile. Él es el número 6 del Valencia. Pues mañana tenemos una camiseta firmada por todo, bueno, su camiseta, por supuesto, firmada por todos sus compañeros. ¡Camiseta sin lavar, chicas! Eso ya, vamos, para los fans o las fans, ¿no? Pues bueno, firmada por todos sus compañeros, por todos los jugadores del Valencia, y se sorteará allí. Habrá una rifa en la cual cual, pues bueno, por supuesto, además los fondos irán a parar a la protectora. Creo que va a estar él. Y yo eso espero, o sea, porque además hoy juegan, ¿no? Hoy es un partido muy importante allí en Madrid, a ver si consiguen un buen resultado. Y mañana, pues está también él para entregar la camiseta, eso sería fantástico. Sí, además él se prestó la foto del cartel, está él con. Efectivamente, con Oso, sí, es el. Un perrazo precioso que tenéis que ver, ese perro, vamos, te cautiva. Parece un león. Parece, ¿no? Tiene mirada inteligente. Es un perro animal precioso, es muy bonito. Además, pues bueno, todo lo que tiene de grande lo tiene de bueno, ¿no? Es, y bueno, es el que sale en el cartel. ¿Sabes la historia de Oso, ¿De dónde viene? No, la verdad es que no. Pero sí que es verdad que estuvo en un desfile. Lo podemos buscar, si acaso, en internet en un momento. Sí. Y para saber un poquito más de él. Oso. Pero estuvo en el desfile y es un perro que nos quedamos todos impresionados. Es que llama, ¿no?, la atención, ¿no? No te llama la atención. Es un perro, sin embargo, de ninguna raza concreta, ¿no? Es un perro mestizo, pero parece. Es un mestizo que tiene, pues bueno, mucho de pastor, mucho de. Parece algo de mastín, incluso. Sí, por lo grande. Sí. Ahora buscamos la información, porque sí, en la página web de AUPA, que tú entras, adopta un perro abandonado, y además está muy bien por eso, porque puedes acceder a la ficha de cada uno de los animales. Lo está buscando ya José Asunción. Además, es curioso, yo ese perro hace 2 años ya lo vi cuando fui a la asociación AUPA. Estaba y me llamó muchísimo la atención. Claro, uno piensa que al ser tan grande, yo creo que lo que nos echa para atrás, pero es importante, como tú bien has dicho, que todo lo que tiene de grande lo tiene de bueno, es un perro que impresiona mucho. Pero es un perro muy bueno. Tendrá unos 4 años, yo creo. 3, ahora lo buscamos años, y así decimos exactamente la edad y lo contamos un poquito. Muy todo bien. Todos se merecen, desde luego, ser adoptados. Pero Oso tiene algo en los ojos. Me ha gustado la expresión esa de todo lo que tiene de grande lo tiene de bueno. Porque yo esa frase se la dije una vez a uno, que le dije, todo lo que tienes de grande lo tienes de tonto. Sí. No tiene nada que ver. ¿Cayó alguna? No, espero que no. Bueno, pero Oso vale la pena, encima, bueno, pues este jugador del Valencia, además es un animalista. También es muy guapete, jugador de fútbol, ¿eh? Van a venir las chicas, nena, que ir van a venir corriendo. Porque van a venir corriendo. Es animalista, se ha prestado sin ningún problema. Totalmente. Al contrario, él, pues bueno, es una persona que le interesan mucho todos estos temas y es magnífico porque tú sabes a día de hoy, ¿no?, la importancia también que gente, pues como los jugadores de fútbol o determinadas personalidades, pues que tienen mucha gente que les está siguiendo y que alguien así, pues de ese paso a favor y apoyando una iniciativa como esta, pues es una, como te digo, es una y además es un apoyo tremendo en su difusión, ¿no? Lorena, yo tengo una gatita. Si me quedo a Oso, ¿qué puedo hacer? La gata va a salir corriendo disparada. ¿Me das algún consejo? Esto depende mucho de tu gatita y de Oso. A ver, siempre que se introduce un nuevo animal en casa, el animal que tienes en casa debe de adaptarse. No, y si no, realmente sí. A ver, no es imposible. Hay muchas veces que perros y gatos conviven de forma espectacular y alucinarías, ¿eh? Viéndolos, duermen juntos, juegan juntos. Yo tengo eso en casa. Sí, sí, sí. Por eso, que no es algo raro. Ese periodo de adaptación, ¿cuánto puede durar? ¿Qué tengo que hacer? Debes hacerlo con mucho cuidado. Yo te recomiendo que te pongas en manos expertas. ¿Quería que me ibas a decir guantes? No, en manos expertas de un etólogo que te ayude, porque realmente tienes que primar el bienestar de tu gato en casa, porque lo que vas a introducir es un animal nuevo, que él no va a tener el mismo inconveniente que tu gato, que es el que ya está instalado allí. El que ha llegado primero, o sea, se puede sentir muy ofendida. Yo tengo una experiencia concreta. Tengo un perro y un gato, Mambo y Garfi. Se quieren mucho, juegan, fenomenal. Y trajimos una gatita a casa, y Mambo, cuando ve un gato así pequeño, pues enseguida la gatita se fue con Mambo, con el perro, y tengo un vídeo que lo colgaré la semana que viene, la gatita todo el rato con Mambo. El gato es el que dijo, aquí de gatos ya estoy yo, ¿sabes? El gato fue el... No, aquí somos todos territoriales. Sí, sí, sí. Nos vamos a publicidad y contamos la historia de Oso, mis queridos animales. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Mamrich, servicio de catering. Te llevamos tu comida al trabajo, a tu casa y al fin del mundo si hace falta. Cuenta con nuestro servicio de catering para tus comuniones, bautizos, despedidas de soltero, cumpleaños y cualquier evento en tu empresa. Mamrich, servicio de catering, Alquería de la Comtesa número 7. Correo mamrich77@hotmail.com. Teléfono 637-509-720. @miguete2000. Ayer salimos de viaje en mi nuevo BMW Serie 1. Lo pasamos... Fue una experiencia... Algunas experiencias no se pueden explicar en 140 caracteres. Nuevo BMW Serie 1 con un nuevo diseño, aún más deportivo por 22.990 euros. Compártelo, pero compártelo de verdad. En Gasa, tu concesionario BMW vía de servicio a 3 de Valencia al aeropuerto Quart de Poblet. Precio financiando con BMW Bank y Plan PIB 7 incluido. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? La 97.7 Radio. ¿Cómo es el pitingo, eh? Que hace una versión en flamenco de un clásico de toda la vida. Claro. Y le queda bien, ¿eh? Y está diciendo, lucha por tu dinero, cómprate la chapita esa, mañana en Biopark, que va, 2 euros van ahí. Está bueno, todo, ¿eh? El flamenco, la promoción, todo. De todo se sabía la historia de Turco, el perro abandonado y maltratado recogido por una joven que se ocupó de él, cuidó y curó. De esto hace unos años. Más adelante detectaron que tenía dotes innatas y únicas para el rescate. Fue entonces cuando se hizo cargo de él y fue entrenado por el grupo de especialistas bomberos de Castilla y León. En el terremoto de Haití salvó la vida de 2 personas. A estos animales les afectan las emociones de sus guías, el calor de más de 38 grados. Tienen que trabajar en condiciones muy difíciles y aún así lo dan todo. Y es que a veces un perro solo lo valoramos cuando nos salva la vida. Bueno, pues como nos ha salvado la vida tantas veces, ahora, mañana, en el desfile en Biopar de AUPA, ¿se las vamos a salvar nosotros, Ramiro? Ya está. ¿Ese perro está de mañana? Ese perro no está mañana. Mañana, pero os he puesto el ejemplo de Turco, porque también era un mestizo, era un perro que estaba por ahí, que recogió esta chica buenamente, que como ya he dicho, y acabó siendo pues uno de los mejores perros de rescate. Y no sé si a ti te suena la historia, Lorena. Yo pero sé que os he oído hablar de Turco en algún momento, ¿verdad? Os he oído hablar de... Es que vamos, estamos por hacerle una estatua también, un monumento, como se le va a hacer también a uno de los perros en Murcia, unos me perros que de salvamento. Me creía que ibas a decir a mí, en el Perellón. No. Pero bueno, recordamos la historia de Oso, ahora la historia de Oso, que es muy cortita, hasta porque no sabemos, fue un perro también recogido, pero tiene 3 años, y ese perro es precioso, me lo estoy planteando incluso adoptarlo yo, a pesar de que tengo una gata, que esa gata vale por 10 gatas. Está triste y azul la gata. La gata, será porque a lo mejor le abrazo demasiado fuerte. O porque le falta Oso en casa. O le falta Oso, hombre, se puede poner morada y dándole a las patas. Y Oso comiendo Proplan Purina, pelo brillante, pesa, un espectáculo. Estamos viendo eso, pesa 44 kilos, tiene 3 años y además ahí lo dice claramente, o sea que es un perro buenísimo, o sea que no vas a tener problema en ese sentido. Claro, la cuestión es el tamaño y los cuidados que tienen que tener, pues que todos tenemos que ser conscientes. Yo tengo aquí también alguna historia, hay una que a mí me gusta mucho, que es de una hembra, una perra que se llama Asia, tiene ahora 8 años, pesa 16 kilos, es decir, pues es mediana, medianita, ¿no? Es una perra medianita, es mestiza. Y lo que, vamos, es una historia detrás, pues que también es muy bonita, porque la rescató la Guardia Civil junto con otros 14 perros en el año 2011. Y vivía, pues bueno, en muy malas condiciones entonces, porque estaba pues con un indigente y demás. Y se ve, pues bueno, que esta persona murió o lo que fuera, y la Guardia Civil fue la que recogió a todos. Pues Asia era la que llevaba las llaves de la chabola de esta persona en su collar, ¿no? Con lo cual, pues seguro que sería la de su total confianza, ¿no? Pues Asia busca una segunda oportunidad, Asia busca una familia, y bueno, pues es una historia también muy bonita para recordar, ¿no? Luego también, pues hay cachorritos, hay una pareja, dos hermanitos de Podenco, que también se los encontraron pues prácticamente muertos de frío, en muy, muy malas condiciones. Sabéis el problema que hay también con estos animales, pues también estarán ahí los dos hermanitos de Podenco para adoptarlos. Estará Megan, estará Kiwi, Bubú. Me he quedado con Asia. Asia es interesante, ¿eh? Porque yo en mi casa no me fío dejar de las llaves a nadie. Mis hijos pierden las llaves de las cerraduras de esas que valen 25.000 pesetas. Y claro, una perra que lleva las llaves seguro que no las pierde. El otro día me bajé a comprar el pan con las llaves del coche. Muy bien. Y entonces ya luego, pues, o me daba una vuelta con el coche o bueno, no sé qué. Y te quedabas a comer en el coche y vivías en el coche. No, hubiera tenido Asia y hubiera dicho... Hubiera silbado, hubiera salido por la ventana y me hubiera tirado las llaves. Le he dicho, ¿qué? ¡Ata! Bueno, son oportunidades que tenemos de que nos cambie la vida, teniendo las cosas muy claras de que sabemos que adoptar a un animal es como casi adoptar un hermano, es un ser vivo. A ver si conseguimos que alguien que está escuchando el programa adopte un perro y decir, no lo sabía, no me había enterado, lo escuché en el programa y ya lo habéis adoptado. ¿Le haríamos algún regalito de Purina, de algo de una bolsa? Lo que haga falta. ¿Sí? Lo que haga falta. Lo que haga falta. Pues escuchadnos, los miles y miles de personas que nos escuchan a través también de la página web, de internet, de todo. En todo el mundo. Mañana nos vamos a ver, ya lo sabéis, vamos a estar todos en Biopark, en la pasarela de perros de AUPA, pero nos vamos ahora a publicidad y ya terminamos de dar las últimas pinceladas en Mis Queridos Animales. Es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Pro Plan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Pro Plan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Purina Pro Plan, marcamos la diferencia. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Miau. Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! 97.7 Valencia. Escuchada te gustará. Siempre te acompañará. Escúchala. Estas músicas a mí me ponen en órbita. Te lo digo en serio, Vicente. Es que en la primavera y la buena música y se te van todos los males. Y si encima ya vas con tu perro dando brincos por ahí y te vas a adoptar otro... Y la gente te dice, oye, ¿cómo otro? Va? Oye, ¿cómo va? Y tú dices... ¿Cómo va a ir? Mi ritmo... Bueno, con lo contento que me he despertado esta mañana, que me he despertado... Y no me dolía nada, y no me dolía nada, he pensado... Ni el alma. ¿Estaré muerto? Y entonces ha saltado el gato encima de la cama. Claro, no me dolía nada, era una sensación como de tranquilidad absoluta. Lorena Donato, si adoptan mañana un perro después de habernos escuchado aquí, ¿qué? ¿Qué? Si adoptan un perro mañana después de habernos escuchado a ti aquí y te lo dicen a ti que estarás presentando sí, allí, sí. Desde luego Purina Proplan se hará cargo por lo menos del primer mes de alimentación en casa, seguro. Y podrán pasar a recoger el saquito aquí por la 97.7. Y lo sacaremos ahí al escenario para que se identifique y tal. Le haremos mucho caso. Le haremos mucho caso. Ojo, un mes bien alimentado, que se le pone el pelo precioso. Eso es pasta, ¿eh? Eso es dinerito. Depende del tamaño que tenga, sí puede ser pues mucho dinero. Pues como adopten a Oso por haber escuchado el programa, Purina Proplan va a demostrar que son los campeones. Los campeones. Yo como Purina Proplan sí, también. Sí, da igual que sea un ratonerillo que sea Oso. No va a haber ningún problema. Ningún problema. Si nos han escuchado aquí... Qué pena problema. Que no sea un programa de televisión para que os vean ahí la cara tan simpática. Pepa Crespo, los buenos consejos. A ver, también estábamos hablando ahora de uno de los problemas más graves que tenemos en España, aparte del abandono, que sabéis que somos el país de Europa número uno en abandonos de perros, es bueno algo tremendo. O sea, estábamos hablando de toda Europa, no de la Unión Europea, no, de todos. El número uno, algo que es, pues bueno, aparte de ser una ilegalidad impresionante, pues es una tremenda crueldad respecto a un ser vivo como son los perros, ¿no? Más allá, pues bueno, lo que hay que hacer, lógicamente, es pues tener un control de la superpoblación que tenemos a día de hoy de perros, ¿no? Entonces, pues es muy importante que la gente se informe de todas las formas que hay, pues bueno, de esterilizar, tanto si son hembras como si son machos, porque es la única forma que tenemos a día de hoy de, pues bueno, que no existan tantos perros, pues que es lo típico, ¿no? Pues mira, se ha quedado preñada esta hembrita que tengo y ahora resulta que tengo 8 o 10 cachorritos, pues a veremos qué hacemos de ellos, pues ya sabemos dónde acaban estas cosas, ¿no? Lorena. Yo sí que quería, bueno, con respecto a esto, el problema del control de la natalidad, evidentemente con la esterilización lo controlaríamos. Como veterinaria, yo recomiendo que todo el mundo esterilice a sus mascotas. Llámese perros, gatos, perras. O sea, tiene igual que sea macho que hembra. Sobre todo porque también tiene muchos beneficios a nivel de salud. O sea, quizá ralentizaremos su metabolismo. Puede ser, como hablamos en su día, que sean perros con, bueno, pues más tranquilos. Pero esto no tiene por qué ser malo. Pero también vamos a controlar muchas enfermedades a posteriori, tipo tumoraciones, tipo infecciones de útero, tumores de próstata en los machos. O sea, que realmente esto está estudiado, que cuanto antes se esteriliza una mascota, menos problemas van a tener también en el futuro a nivel, pues eso, sobre Te todo... Te quiero hacer una pregunta, Lorena. Sí. Yo esterilicé a mi gata... Pero siguen viniendo los gatos. Yo no sé si vienen por amistad, para robar la comida, o que quizás ella sigue emitiendo algún tipo de señal de en olor, principio, de hormona. En principio, a ver, el tema de hormona sexual está reducidísimo. O sea, ella no entra en un celo, con lo cual ni ella se dejará montar, ni el gato irá a montarla. Entonces, sí que puede estén ser... en la puerta, en la ventana. No, eres un gato poeta y la ve tan mona y dice, yo no quiero acostarme con ella, pero es que disfruto mirándola. Como Ramiro. Pueden ser gatos como Ramiro, como que yo, simplemente disfruten de la verla. Belleza. Claro. No es lo habitual, pero sí que puede ser por el tema de comida, por el tema de territorios y demás, que sí que se acerquen otros gatos a la zona. A invadir. O sea, pero... A conquistar, por ¿no? ejemplo. O sea, no es que ella... No es, claro, es que, sí. Claro, ella la buscan, entra... Bueno, aparte que salen todos corriendo, eso parece, vamos... unos dibujos animados. Sobre el abandono de perros, el periódico Levante, todos los días en alguna de sus páginas, lanza el mensaje ese de que no abandones tu mascota. O sea, que creo que los lectores del periódico Levante son de los que menos abandonan. Yo había un cartel, la verdad es que a mí era un cartel espectacular, era una cajita de juguete con un cachorrito dentro que ponía, esto no es un juguete. O sea, muchas veces a la hora de coger, pues he oído, tengo, o el nene lo quiere y se va a hacer responsable. No, el nene no se hace responsable, o sea, tú como padre o como... Tienes que ser responsable de la adopción de un animal o del coger un animal. Un animal, como bien ha dicho Pepa, es para tenerlo muchos años. Su esperanza de vida cada vez es mayor y ya viven entre, pues perfectamente, 14 o 16 años. O sea, no es algo que puedo coger y, porque muchas veces los abandonan incluso siendo cachorros. Después de Navidad, llegan las Pascuas, me voy de viaje. O sea, tienes que ser consciente de que no lo puedes dejar en cualquier sitio, de que tiene unos requerimientos diarios y unas necesidades diarias que tienes que atender y hacerte responsable. Y hablando de animales, mañana en Biopark también yo voy a invitar a venir a un animal de tomo y lomo. ¿Quién puede ser, si no? Más que el tío Fredo, que no para de mandar mensajes. Hombre. Hablando de su perra, de esto, del otro, tío Fredo, te esperamos mañana con tu guitarra. ¿Eh? Y nos deleitas con alguna canción. Puedes cantar una cancioncita al tío Fredo, ¿verdad? ¿Pepa? Eso, vamos, allí mismo yo creo que puede surgir, ¿no? O sea, que puede estar muy bien. Por lo que estabas diciendo, por ejemplo, a mí una cosa que me gusta muchísimo de todos los desfiles que ya hemos hecho son los padres que vienen con los niños, les explican, son ellos conocedores de la problemática y entienden que bien, la adopción es así. Sí. Muchísimas gracias, Pepa Crespo. Muchísimas gracias, Lorena Donato. Y eso es todo, amigos. Cuidad de la gente que os quiere, escuchad los pajarillos, disfrutad esta primavera y reíros hasta de vuestra sombra. Nos vemos mañana en Biopar en la pasarela de perros que organiza UPA. Se despide Vicente Alventos al sonido, Ramiro Sigrelles y Ata Gomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes.